Lecciones de la Biblia a continuación. Nuestro tema para hoy lleva por título Descanso sabático para la tierra, Levítico 25, 3 y 4. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás tus frutos. Pero el 7º año la tierra tendrá descanso, reposo para Jehová. No sembrarás tu tierra ni podarás tu viña. Aquí tenemos otro ejemplo de la provisión y el amor de Dios con los seres humanos. La tierra era sembrada durante 6 años y el dueño de la tierra le sacaba todos sus frutos. Pero el año número 7 no se podía sembrar. La tierra había que dejarla descansar para que se renovaran sus nutrientes. Y además, lo que producía la tierra sin sembrar no le pertenecía al dueño de la tierra. Podían venir los extranjeros, las viudas, los huérfanos, los pobres, recoger del fruto y comer de ellos. ¿Qué lecciones hay aquí? La primera, todo requiere un descanso. Por eso Dios estableció 6 días para trabajar, 1 para descansar. En el Edén estableció eso y lo repitió con los israelitas en el Sinaí, en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5 al final de la vida de Moisés. Pero también la tierra tiene que descansar. Eso le va a permitir recuperarse en sus nutrientes. La atención que Dios le daba a la gente era interesantísima. La pregunta es, bueno, ¿y el dueño de la tierra cómo va a comer el año 7? Y el año 8, hasta que siembre y den los frutos, también tendrá que comer. ¿Saben qué era lo que sucedía? Lea Levítico 25. El año 6 la tierra producía enormemente, al triple. Y con lo que producía ese año vivían y comían el año 6, el 7 que no sembraba, y vivían el año 8 mientras la tierra volvía a producir. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Un Dios que garantiza que si somos fieles a lo que Él ha dicho, Él cumple sus promesas. Nadie se va a morir de hambre por ser fiel al Señor. Absolutamente nadie. El modelo del descanso bíblico en la tierra, en el tiempo de Israel, de sembrarla 6 años y dejarla descansar 1, es un modelo que se aplica para todos, como para cuando nosotros trabajamos y debemos descansar un día para renovar nuestras fuerzas y estar ese día 24 horas totalmente concentrado con Cristo. Pero también nos recuerda que algún día la tierra tendrá su descanso. Un día va a venir Cristo y va a arreglar todo este mundo que tenemos. Y vamos a pasar con Él 1000 años. Y vamos a estar con Él descansando. Y Él va a renovar nuestra vida. Usted va a poder ver esto en Apocalipsis 20. Y Él va a decir, vénganse conmigo, hijitos. Los voy a llevar de paseo 1000 años. Voy a disfrutar con ustedes 1000 años. Les voy a dar terapia por 1000 años. Voy a recuperar todo eso que han perdido en su mente y en su corazón, para que cuando comience la nueva creación, después de ese milenio, yo tenga un pueblo totalmente renovado. Para que ese día llegue, yo necesito tener una comunión aquí con el Señor. ¿Saben qué es lo que está haciendo cada semana y cada 7º día? Dios lo que quiere es cambiar los principios que rigen mi corazón, los hábitos que tengo en mi vida, para que cuando Él establezca ese nuevo reino, usted y yo vayamos allá sin envidia, sin odio, sin deseos de matar, sin deseos de adulterar, sin deseos de robar. Será un reino precioso y maravilloso. Prepárate, porque hay grandes bendiciones de Dios en cada descanso, como dormir en la noche, descansar en las vacaciones o un día a la semana para dedicarlo al Señor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.